Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública. Títulos. La Corte Suprema rechazó el persaltum pedido por el Poder Ejecutivo y confirmó que el juez Alfonso debe expedirse sobre la ley de medios. El ministro Raúl Zaffaroni acompañó la firma del fallo en disidencia. Cristina Fernández agradeció la participación en los festejos por los 29 años de democracia y el Día de los Derechos Humanos. A través de su cuenta de Twitter dijo que para tener más años de gobiernos democráticos es imprescindible la unidad popular. El gobierno concretó el primer encuentro tripartito con Antonio Caló y los empresarios. Pretenden avanzar hacia 2013 en la búsqueda de consensos sobre competitividad, productividad y salarios. YPF lanza hoy un bono para pequeños ahorristas, negociable a un año, en pesos y con una rentabilidad anual del 19%. La petrolera anunció además la emisión de otros dos bonos por 4.500 millones de pesos. Hoy se dictará sentencia a los acusados por el secuestro y la desaparición de Marita Verón. Son 13 los imputados para los que se piden penas de hasta 25 años. Acusan a un gendarme de atropellar y matar intencionalmente a una mujer com y a su nieta en Formosa. El esposo y abuelo de las víctimas había participado en un reclamo de tierras en 2010 que finalizó con dos muertos. La Cámara de Casación ratificó la pena a prisión perpetua para Luis Patti y Reinaldo Viñone por delitos de lesa humanidad. Fueron condenados por los secuestros y asesinatos del ex diputado Muñiz Barreto y del militante Gastón Goncalves, entre otros casos. Julio César Falcioni ya no es técnico de Boca Juniors y se menciona a Bianchi o a Arruabarrena para sucederlo. El presidente Angelici descartó el retorno de Riquelme y afirmó él se cerró las puertas solo. Hugo Chávez ya está en La Habana para volver a operarse por la reaparición de células cancerígenas. El mandatario fue esperado en el aeropuerto por Raúl Castro y recibió la visita de su par ecuatoriano Rafael Correa, que viajó especialmente a Cuba. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en Operación Técnica Ricardo Artola, Control Central Diego Roldán y Cristian Barrionuevo, Edición Claudio Tardivo, Edición Periodística Claudio Favieri, Coordinación Andrea Valdivieso, Locución y Redacción Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, sí, la Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y muestra en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. calle en que nací, fue el ser tirera de mi promesa de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi bebé tan luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Minutos, feliz día nacional del tango. Buena idea de Ben Molar de festejar el Día Nacional del Tango cada 11 de diciembre en conmemoración a dos fechas de nacimiento muy importantes que los uruguayos no escuchen, pero una es la de Carlos Gardel en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890, de manera que hoy el Zorzal, el que cada día canta mejor, cumpliría 122 añitos. Y la otra es de 1899, el maestro Julio De Caro, que estás escuchándolo en Quejas de Bandoneón. Así que hoy la multiplicación da 2x4 tango aquí en Hoy Más Que Nunca. Padre de tanto, Julio De Caro, ¿no? Bueno, como te dije ayer, nuestro primer gran conductor volverá mañana, Eduardo Anguita, ausente con aviso. Y aquí estamos los que hacemos Hoy Más Que Nunca junto a vos. Mariana Gil Aborde, buenos días, querida amiga. Muy buenos días, Hugo, buen día para todos, ¿cómo están? Bien, acá estamos, ¿bailás? Bailo. Yo te vi pinta de milonguera vos. Tenemos un rulo al piso, dale. ¡Esa! ¿Cómo estamos de temperatura? A ver si bailando nos acaloramos o qué. Y sí, podemos acalorarnos, dentro de un ratito quizás, ahora no tanto, 15 grados 8 décimos la temperatura actual, cielo despejado, humedad elevada, 95%, y hacia la tarde la temperatura va a llegar a los 30 grados, con cielo algo nublado o despejado, por momentos con viento del sur cambiando al norte. Ajá, el viento no sabe para dónde ir entonces. Y al principio del sur, cuando aumente la temperatura, te vas a dar cuenta. Cambió, empezó del norte. Roto. Claro. Ayer en la cuadra de mi casa granizó, digo la cuadra sí, porque no, la otra cuadra... No, la en algunas, salvo que vivamos todos en la misma cuadra. Sí, claro. En mi cuadra también granizó. ¿También granizó en tu cuadra? Bueno, varias cuadras. Sí, un pequeño granizo, un golpe de granizo, una especie de sobreactuación de granizo, ¿no? Apareció dos minutos y se fue, y entonces dijo, ¿qué seriedad vamos a tomar? El no dañino, dicen. Sí, yo estaba a bordo de un auto en ese momento. Ah, y te llevaba a dónde? A la cochera más cercana. rajando. Digo. Bueno, Francisco Balas. Muy buen día, Hugo, ¿cómo está? Muy bien, amigo. Usted que tiene acceso a las grandes cortes, y a veces anda a los persaltum por ahí. A las grandes tijeras, a los grandes cortes, a las casas de costura, ese tipo de cosas. Corte y confección. Sí. Bueno, vamos a tratar una novedad jurídica. Ayer estábamos hablando que por supuesto son noticias del día, ¿no? Las que están sucediendo, todas relacionadas con la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y no estamos los ciudadanos, creo yo, obligados a convertirnos en abogados a los apurones para tratar de entender qué es lo que está sucediendo, porque la telaraña, las presiones, me da risa cuando hablan de las presiones, ¿dónde no hay presiones? ¿Dónde no existen las presiones? Como una manera ya de la comunicación. Cuando decimos presiones, no decimos apretadas con un chumbo en la cabeza. Decimos las presiones lógicas que cuando la cornisa llega. Así que bueno, pero entonces, además de hablar de lo que sucedió, de lo que puede llegar a suceder y demás, la necesidad de no aturdirnos para creer que por cubrir, digamos, lo que fue ayer la noticia del día, cuando la Corte se expidió con este tema, tengamos que nosotros memorizar algo para entender y hoy a otra novedad que nos obligue a sacar de la cabeza lo que habíamos aprendido. Francisco, ¿qué tenés para decir al respecto? Decir que es una situación, por supuesto, previsible. Ya se venía anunciando desde el mismo viernes pasado que era muy difícil que la Corte accediera al pedido de per saltum que había solicitado el gobierno. Lo que ahora todos los medios están diciendo es que esto se dilata hasta el mes de febrero, y es factible que así sea, pero también hay que tener presente que debe resolverse la cuestión de fondo, la cuestión del artículo 161 que está en manos del juez Alfonso, y que esa sentencia, que sí tiene un plazo de que ya comenzó a correr de 40 días, puede producirse mucho antes. Hay una gran, por supuesto, vorágine en la información, ahora ya todo esto pasa a febrero. Apuestan, hay apuestas. Es más o menos un juego de apuestas, exactamente. También... un timbreo que abarata todo. Acá la cuestión es una ley votada, es legal, es constitucional. Llega un momento que te da vergüenza seguir hablando de una ley que no se cumple. La justicia. En el día de ayer. Nada nuevo. Claro, o sea, claro. Uno ya sabe con qué hueses corre ahí. Lo escuchaba el abogado de Clarín, el abogado constitucionalista que Clarín llama para hacer consultas a Gregorio Badeni caso. Sí, está Félix Loñi, está Gregorio Badeni, está Sapsay, pero en este caso Badeni dijo que hasta fin del 2013. Es decir, ya se abrió una serie de disparates de señores bien vestidos, nada más, que es lo único que pueden, cuando se ponen a decir ese tipo de despropósitos, sostener. De manera que va a haber un pedido de recurso extraordinario de parte del gobierno de la Corte. Recurso extraordinario es una tercera instancia que tenemos todos, y la tiene también el gobierno, que es cuando uno va a primera instancia, puede apelar a Cámara. A Cámara, y si Cámara no es favorable, uno tiene el recurso de ir a ese recurso extraordinario, que es apelar a la Corte. Y la, que corte la Corte lo invita al Poder Ejecutivo a que haga ese recurso, ¿no? Claro. Y aparte la Corte puede o no aceptar, no es obligatorio, no es como en la Cámara, que generalmente la Cámara es un acceso casi inmediato en esa apelación que se hace. Así que bueno, después vamos a tratar de echar un poquito más de luz, pero lo que me parece que es más importante destacar tempranito es no dejarnos marear por todas estas especulaciones, como decías, Adrián, casi de lotería, ¿no? Sí, una timba judicial. Que la cuestión de fondo no es la cautelar, que la cuestión de fondo es el artículo 161, que va a ser muy difícil que ese artículo sea declarado inconstitucional, que también es muy difícil, y ha sido curioso, más allá de lo del per saltum, que la Cámara haya actuado contra lo que fue el fallo del 22 de mayo de la Corte Suprema, diciendo que no hay que seguir con las cautelares, y vuelven con las cautelares. También para muchos ayer había que, en el momento en que se denegaba el per saltum, se esperaba que la Corte hiciera alguna mención al fallo de la Cámara en la que extiende la cautelar, diciendo, che, contradijeron una declaración tan firme. Hubo algún guiño Zaffaroni, digamos. Claro, pero bueno, me parece que hay que tratar, como decíamos, de ponerle un poquito de paño de agua fría, sacarle la timba de la fecha a esto y dejar que avance como indefectiblemente. Sí, porque además la timba lleva, digamos, a congelar los pensamientos y creer que estás entendiendo algo que... No, además, ¿cómo no pensar al revés? ¿Cómo no pensar en timba cuando generalmente todas estas cosas empiezan con un sorteo de jueces, sorteo? Y además con argentinos de por medio. Sí, con sistemas, ¿no? En el fútbol sería, entonces, tirar centro y pegar patada. Porque tenés que tener paciencia. ¿Te acuerdas que el otro día Cristina, la presidenta, dijo goles en contra, foul, ¿no? Sí. Me tiró unos centros bárbaros. Me mete en codazo. Yo me fijé que dos de los analistas políticos, por lo menos, siguieron con la metáfora futbolera al día siguiente. Mirá quiénes fueron. Uno fue Mariano Grondona en La Nación, que dice, ¿puede un país jugar con dos reglamentos distintos? Como si jugamos uno con el reglamento de rugby y otro con el reglamento de fútbol. Eso decía Grondona, lo leí, ¿cierto? Sí. Y otro fue Mario Weinfeld, en Página 12, que dijo esto que un poco estaba diciendo recién Francisco, y dice, miren que el partido continúa, dice, es posible que el árbitro, el tribunal de penas, falle en contra de lo que uno está desde la tribuna diciendo, vamos, que sea gol. Pero miren que el partido continúa, es un partido largo. Y los viejos cronistas de boxeo te dirían, madura el knockout. Y el Barcelona te dirían, paciencia. Mirá un hincha argentino dice, ¿cómo Iniesta la toca para atrás? Como Messi juega el pase del costado en vez de tirar centro y pegar patada, madura el knockout, paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia, paciencia. Solo la constancia es más fuerte que el destino, dice Confucio. La flauta. Así que bueno, habrá que acatar esa frase porque me parece que vale la pena. Hay teléfonos para que la gente pueda comunicarse con nosotros, explayarse, claro, insultarnos, sí, amarnos. 0810-222, 0870 o el 4999-8700. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Comienza espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Miramos a los ojos. Hablamos con la gente. Y ponemos lo que hay que poner. Celebramos juntos por la radio pública. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la mañana, 12 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Regalá libros. Regalá Mitomanías Argentinas. ¿Cómo hablamos de nosotros mismos? El nuevo libro de Alejandro Grimson. Publicó Siglo XXI. Radio Nacional. Radio Pública. La radio pública tiene. Rock. Para 40 millones de argentinos. Solo en una página. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Siete horas, 14 minutos. Hoy más que nunca, Horacio del Prado. ¿Qué pasa en el campo del deporte, en el campo de juego? Bueno, lo que está en todas las tapas del mundo nuestro, cercano, sí, es la salida de Falcioni de Boca, ¿no? La crónica de una salida anunciada. Sí, sobre esto, sí, era una salida anunciada, pero en las últimas horas, después de que Riquelme le escupió el asado, digamos. Fue a lo de Fernando Niembro, fue a lo de Fantino, hizo una recorrida mediática para voltearlo. Los últimos días de la víctima... Lo que no le volteó es el rodete a Fantino. No hay manera, ¿no? El domingo se lo soltó el pelo. ¿Ah, sí? Bueno. Eso del fútbol. Será por las declaraciones que hizo la señora. A Riquelme estaba a la expectativa. Ya sabemos todo este ajedrez fatal, ¿no? Pero te voy a decir qué es lo que está en el fondo de esta gran cuestión en la que hay de todo. ¿Mm? Y que se puede leer con la vieja recomendación del mariscal Roberto Perfumo, que es: mirá que en esto no hay inocentes, ¿no? Entonces acá están, mirá los actores que yo me anoté hasta antes de la salida de Falcioni. Falcioni dividía las aguas. Del lado de los malos, entre comillas, de la película, sí, estaban Macri, o sea, a favor de Falcioni, ¿eh? Angelici, a favor de Falcioni, y la barra brava, a favor de Falcioni. En contra de Falcioni estaban los buenos, entre comillas, de la película, que eran Riquelme, en contra de Falcioni, Carlos Bianchi, que no se pronuncia, pero está ahí a la expectativa, y la hinchada de verdad de Boca, que fue finalmente la que termina Vox Populi, Vox Dei. La barra mansa. La barra mansa fue la que se pronunció y obligó a la dirigencia, a Macri y a Angelici, a decir, bueno, que se vaya Falcioni y hablemos con Bianchi. Porque los dos tipos interdictos eran Bianchi y Riquelme, los dos que de ninguna manera, o sea, los mejores. Hay algo tan raro en todo esto. Pero yo te voy a decir lo que me parece a mí que es el fondo, sí, absoluto de esta cuestión, más allá de las trapisondas, los intereses económicos, políticos, las corrupciones, los egos, las traiciones. Lo que hay en el fondo de esto es una discusión profundamente futbolística, pero profundamente futbolística. Yo creo que en nuestra audiencia solo el hincha, o el oyente que es hincha y es futbolero, puede aceptar un poquito esto que le estoy diciendo, que es entre uno de los mejores enganches de todos los tiempos, que es Juan Román Riquelme, y Julio César Falcioni, que es un convencido de que no hay que jugar con enganche y que hay que jugar de otro modo, esa colisión nació así, mal parida esta relación en Boca, Cuando se hicieron una tregua, porque si no los iban a matar a todos, produjeron una de las mejores campañas de Boca en toda la historia. Y cuando las cosas volvieron a la normalidad, se volvieron a pelear. Porque Riquelme cree que a la pelota hay que jugar de un modo y Falcioni cree que hay que jugar de otro. Yo creo que en el medio de los dos está la solución. Un poco lo que se logró en la selección del 86 con Maradona y el equipo maravilloso, ¿no? Un poco lo que hace el Barcelona de Messi, que juegan todos para el equipo, todos corren y la cosa sale bien. Se viene la declaración de Müller, ¿eh? Hermosa. Un caballero alemán. Y después, en algún momento, si tenés ganas, si necesitamos, podemos escuchar al presidente de Boca, Daniel Angelici. Pero me parece que va a poder aportar a ver en qué tono habló, en qué tono se pronunció, cómo comunicó la decisión. Pero la verdad de la milanesa es esta. Son dos tipos que ven el fútbol profundamente distinto, que lo sienten mucho. Son dos líderes muy fuertes. Y no había manera de que congeniaran. Cuando se juntaron un poquito, hicieron la mejor campaña de Boca en la historia. Cuando vuelven a la normalidad, se vuelven a matar. Y como en el puesto de mando estaba Falcioni, yo le adjudico más responsabilidad a Falcioni, que esto no se haya podido llevar adelante, que a Riquelme, que es taimado, pero no deja de tener su razón también. Bien. Comunicarle al socio e hincha de Boca que hemos decidido la no renovación del contrato por entender que lo sucedido el día sábado nos hizo reflexionar a los dos, tanto a él como a nosotros, de que iba a ser dificultoso trabajar con tanta presión y que nosotros como directivos, que no nos creemos dueños de la verdad ni del club, sabemos escuchar como lo hicimos todo el año a los verdaderos dueños del club, que son los socios. Bueno, este era obviamente el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, gracias a Quique Pellenberg, que hoy se reintegró a nuestro equipo. Quique Pellenberg, señores, que ha vuelto de su luna de miel, está dulcificado, no sé qué le ha pasado. Está tostadito. Ya después va a contar hasta donde pueda, ¿no? Está para jugar en la primera de Boca si la patria lo requiere. Ah, qué grande. Bueno, vamos a hablar con un abogado constitucionalista que nos ayude a desenmarañarnos hasta donde se pueda, porque la maraña existe, ¿eh? El doctor Eduardo Barcesat, con el cual hemos hablado varias veces aquí en No Hay Más Que Nunca, está con nosotros en línea. Buenos días, doctor Barcesat. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, salvo por el fallo. ¿Qué le pasó con el fallo? Me parece mal porque... Usted está hablando del fallo de la Corte por el Persaltum. Sí, el fallo de la Corte. Sí. Si bien es cierto que el Persaltum es para sentencias de primera instancia, para pasar por sobre el Tribunal de Alzada y llegar a la Corte directamente, cuando están reunidos todos los requisitos de grave o notoria gravedad institucional, de peligro en la demora, etcétera, y la propia Corte lo reconoce porque le está diciendo en este pronunciamiento a la Cámara que se pronuncie rápido, que lo tramite con habilitación de días y horas inhábiles, es decir, sabe que el expediente le va a llegar. ¿Cuál es el sentido o la ulterioridad, la finalidad procesal de no pronunciarse ahora? Evidentemente carece de toda razonabilidad esto, y ya esta conducta de la Corte se venía insinuando desde el comienzo del tema. Estoy refiriéndome a cuando la primera vez fijó que debía dictarse un plazo prudente para la medida cautelar, en lugar de dictarlo ella, si para eso tenía el expediente. Bueno, todo esto significó una demora de 3 años, y ahora nuevamente una demora que va a ser de 1 mes y medio, no más. Pero realmente... Tiene su parte escandalosa. Sí, porque no es que al gobierno se le vaya a caer la gestión política por 1 mes y medio más. Lo que se está cayendo es el principio de igualdad ante la ley. Esto es lo que no advierte el tribunal, que, según la nominación clásica, es el más alto tribunal de garantías constitucionales. Francisco. Doctor Barcesat, Francisco Ábalos, saluda, muy buenos días. Buenos días. La Corte manifestó a través de jueza Faroni la preocupación por una suerte de alzamiento, de no haber reconocido lo que fue indicado por la Corte de continuar con las medidas cautelares. Pero en el transcurrir de todo esto está también la espera, o estamos a la espera del fallo de primera instancia a cargo del juez Alfonso, que debería producirse en un plazo que corría desde hace una semana, no superior a los 40 días, y que también esto podría podría, bueno, cortar un poco esto. Cuéntenos un poco cómo interfiere. Sí, ese es el escenario más racional que puede tener esta causa. Así que un juez natural de la Constitución, que no está contaminado por el tema de Clarín, se pronuncie sobre el valor de validez de la ley y, por supuesto, si lo hace en la forma de respeto a la soberanía del pueblo y expresión de la misma a través del Congreso de la Nación, bueno, declarará que la ley es constitucional en todas sus cláusulas y entonces ahí pulveriza la medida cautelar, porque el supuesto primero de admisibilidad de una medida cautelar es la verosimilitud del derecho por el que se procede. Una vez perdida esa verosimilitud, no se puede sustentar un segundo más la medida cautelar, y entonces sí, la ley empezará a regir en plenitud, más allá de los ejercicios recursivos que ejercite... Que seguramente va a ser la otra parte, que será apelar, y ahí sí a la Corte, seguramente. Seguramente, seguramente. Pero bueno, sería una bocanada de jurisdicción racional. Correcto. Este fallo del juez Alfonso, rectifíqueme si estoy equivocado, corría el plazo para su pronunciamiento a partir de la semana pasada, esos 40 días, ¿no es cierto? Sí, a los que se le pidió habilitación de día y hora y abreviación. Perfecto. Y el trámite urgente, de manera que es de esperar que en pocos días contemos con ese pronunciamiento. Por último, de mi parte, sale hoy en Página 12 que el gobierno estaría explorando la posibilidad de recurrir a un recurso extraordinario, esta posibilidad de llegar a la Corte. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, es el mismo tema que hemos hablado y que la propia Corte indica. Preséntelo, este mismo escrito, ante la Cámara que dictó el pronunciamiento, demore un mes y medio, claro, por lo menos, en llegar a la Corte, entonces ahí me pronuncio. Bueno, se va a hacer, por supuesto, qué duda cabe. Pero sí, por ahí. ¿Era necesario esperar este tiempo de desigualdad ante la ley? Creo que no. Doctor Barcesal, buen día. Horacio del Prado, mi nombre. Mi consulta es esta. Más allá de los tiempos que venimos, digamos, desde la opinión pública esperando, ¿no? Los que hemos transcurrido, los 2 años previos, los tiempos que se están manejando en estos momentos, para los tiempos de la justicia, ¿están correctos o, digamos, estamos en una cosa normal, ¿no es cierto? Mire, no sé hasta qué punto, todo esto está preñado de irregularidades. También debo señalar que hay un expediente en la Corte Suprema, iniciado por la provincia de San Luis, a poco de dictarse la ley, incluso antes de que Clarín radicara su demanda. En ese expediente se cuestiona la ley en todas sus partes. El gobierno de San Luis lo inició como amparo, la Corte se lo transformó en demanda declarativa de inconstitucionalidad, se le corrió traslado al gobierno, el gobierno contestó, y hace 3 años está circulando por la Corte sin que se pronuncie sobre esto. Entonces, al mismo tiempo que la Corte le está diciendo, y no está mal, a los tribunales inferiores, apúrense, dicten sentencia, habiliten día y hora, hagan esto, hagan lo otro, tiene ese expediente que si hubiera dictado sentencia, que sobrado plazo tuvo, ya habría eliminado la incertidumbre respecto al valor de legalidad de la ley de medios. Y esto también hay que decirlo, ¿no? Claro que sí. Doctor Barcesat, y en el campo de la justicia, con argucias, ¿se puede demorar indefinidamente una definición, una resolución? Bueno, hay plazos procesales que se quebrantan en función de ejercicios recursivos continuos y bueno, todo esto por supuesto atenta contra la administración de justicia, pero en todo esto lo que debe primar es el sentido de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional. Y yo creo que el principio de igualdad ante la ley, que es uno de los principios rectores de nuestra Constitución, está violentado con este favorecimiento que se le hace a un grupo, lo cual lo pone por sobre el resto de los habitantes de la nación argentina, y es un Estado dentro del Estado, entonces, que administra, orienta, presiona y obtiene, por lo visto, ¿no? Claro, y cuando se dice la cautelar sigue un año más, ¿se podría haber dicho más tiempo todavía? Bueno, yo creo que la forma en que se dictó el pronunciamiento del 6 de diciembre es absolutamente nula y absurda, porque, ajá, en definitiva está reponiendo el criterio que la Corte está enmendando, apartándose del criterio que dictó la Corte, de un tiempo razonable para la medida cautelar, que la ha convertido en definitiva en una sentencia de fondo. Y fíjese que se corresponde puntualmente con el discurso de Mañeto, que dijo en Uruguay, el tiempo va a jugar a favor de Clarín. Claro, si tenemos 5 años para la adecuación, probablemente tengamos otro gobierno, probablemente tengamos otra ley, o no tengamos ninguna ley, o se reponga la ley de la dictadura, con la cual se llevaban muy bien, y todo esto es el proyecto. Lamentable es ver ese proyecto plasmado en la sentencia objeto del recurso per saltum, y al que se le da una supervivencia de 20 a 30 días más hasta que sea revista por la Corte. Doctor Barcesat, mi compañero Horacio del Prado usó la palabra argucia, y para, digamos, llamar a las cosas por su nombre y obedecerle al diccionario, digamos que la argucia, y en términos judiciales especialmente, es una violencia, porque es un argumento falso que se presenta hábilmente como si fuera verdadero. Bueno, en eso estamos, comparto la definición y el criterio semántico. Aguardemos que quizás sea el juez Alfonso el que dé una bocanada de racionalidad jurisdiccional en esto. Claro. Y entonces sí. Una bocanada jurisdiccional, me encantó esa frase. Bueno, se dice en la teoría económica que la primer cucharada de sopa es la más valiosa. Ajá. Bueno, en el derecho la primer cucharada de jurisdicción también es la más valiosa. Y el último bocado es el que más engorda, ¿no es cierto? El tema que la primera cucharada muchas veces es la que más quema. Bueno, todas variantes ingeniosas, ya veo. Bueno, doctor Barcesat, gracias por esta comunicación con la radio pública. Que siga bien. Que siga bien usted también. Bien informado. Hoy más que nunca. Hugo, Corol. Está mal, ya sabemos, Nelson Mandela, está ingresado en un hospital por segundo día, 94 años, una infección pulmonar. Vamos a estar atentos a la salud de Mandela y a la de Chávez, que como saben también ya está en el centro de salud en Cuba, en un área reservada en La Habana. Viajó con él el presidente Correa y el viaje de Correa para verlo a Chávez me hizo pensar si no sería una buena idea que en los próximos días más de un presidente latinoamericano, especialmente, sea una escapada a Cuba, solo unas horas nada más, para estar con Chávez. La visita. Si nos juntamos por allá, por ahí él no está con ánimo, por lo que dice Correa, está con ánimo, nos da ánimo a los demás. Ustedes ya saben cómo es Chávez, decía Rafael Correa, pero no sería una mala propuesta a más de un presidente. Yo sé que hay algunos que tienen ganas de ir, especialmente en Uruguay. Se estará en una reunión fuera de programa en La Habana unas horas para darle un apoyo de afecto nada más a Hugo Chávez, que está pasando un momento difícil y que somos muchos los que queremos que lo supere. Son gestos políticos en el sentido más humano del término, ¿no? Nazarena Talich está en la cabina de operaciones, está Cecilia Muzioli, Romina Rufato, ha vuelto el mielero Enrique Quique Pellenberg, y este pitito fónico, ¿qué nos dice, María? Que llega al servicio informativo de la Radio Pública a las 7 de la mañana a 30 minutos. Antes te cuento que hoy la máxima va a llegar a los 30 grados, con cielo algo nublado, despejado y vientos leves del sur, luego cambiando al norte. Mañana no nos quedábamos atrás, mínima 18, la máxima 33. Baja un poquito el jueves, quizás con una máxima que llegaría a los 30 grados. Ahora sí, Karina Pérez Pintos y el servicio informativo de la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 6 décimas, la humedad 86%, cielo despejado. Jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios de la Nación piden que la justicia sea legítima e independiente. A través de una solicitada critican el documento difundido la semana pasada por distintas organizaciones jurídicas que alertaban por los condicionamientos hacia los magistrados. El texto que se emite hoy y que firman también personalidades del mundo académico sostiene que los fallos no deben responder a los intereses económicos de las grandes empresas y de los medios de comunicación concentrados, entre otros planteos. En Tucumán, la justicia dará a conocer la sentencia en el juicio por la desaparición de Marita Verón. En las próximas horas, el tribunal leerá el veredicto en contra de los 13 imputados sobre quienes la fiscalía y la querella pidieron penas de entre 26 y 12 años y medio de prisión. Durante la audiencia, Susana Trimarco, madre de la víctima, estará presente en la sala y acompañada por funcionarios nacionales, legisladores y dirigentes de organizaciones no gubernamentales. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 6 décimas, la humedad 86%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 32 minutos. Nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y que en este momento en todos los accesos a Capital ya tenemos un tránsito que se va incrementando. Comienza a registrarse la demora habitual de horario pico, pero por ahora no hay inconvenientes en cuanto a siniestros o reducciones de calzada en todas las autopistas. Sobre los puentes Avellaneda y Pueyrredón, la situación del tránsito es intensa en ambas manos. Ya tenemos demora en el enlace Perito Moreno 25 de mayo, sentido al centro. Y recuerden los conductores que en el camino Parque del Buen Aire, la calzada está reducida desde de Benedetti hasta relleno sanitario Mano a Gaona. Por el momento, en las rutas que confluyen al sector costero, no hay complicaciones para circular. Y a partir de las 10 de la mañana, se espera una movilización docente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao al 200, punto evitar, reitero, a partir de las 10, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, era Luis Constantini de la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Para llegar bien al fondo de la información, hoy más que nunca. Vejo a minha história a passar por mim. Sentada num camarim, perdidos na memória, aos lábios do carmim. Sentada num camarim, vejo a minha história a passar por mim. Sentada num camarim, perdidos na memória, aos lábios do carmim. A todos pensei amar, ai de cada um, ai de cada qual. Mas nenhum soube dar esse verbo amar que faz tanto mal. Dulce Pontes é a portuguesa que está cantando-lhe a quem? A compatriota. Manuel de Oliveira, nos ponemos de pie para festejar el cumpleaños 144 del director de cine nacido en Oporto, que más o menos a partir del año 82-83 empezó a hacerse una película por año, tranquilamente, a lo tonto. Manuel de Oliveira cumple hoy 104 años, está en plena actividad, acaba de terminar una película con Claudia Cardinal y Jean Moreau, que no terminan de cerrar la boca del asombro, y lo único que atinan a decir que su energía es imparable. ¿Y qué podrían decir? Bueno, que nada todos los días. Ah, y eso, bueno, puede tener que ver con la salud y con la longevidad de este maestro del cine, que es, no solo que está trabajando, que está haciendo una película por año, sino que tiene tres en la cabeza. Tiene tres en la cabeza. Hasta los 108 años. Y por lo menos. Entonces, ¿cómo nos vamos, digamos, a dedicar un par de minutos para decir que, bueno, que hoy cumple 104 el cineasta más longevo del mundo, Manuel de Oliveira? Le han criticado muchas veces que usa muchos planos fijos, ¿no? Le han criticado que deja la cámara ahí, como que... Y sin embargo, él se defiende, sabe cómo defenderse. Él dice que, las cosas, que uno no se mueve todo el tiempo de las cosas, que las cosas se mueven delante de uno, ¿no? Entonces solo hay que registrarlas, captarlas, tomarlas, ver lo que sirve para la historia, y bueno, y tranquilo. Qué lindo, es como Einstein dice, más o menos, ¿no? Más o menos. Todos tendríamos que obligarnos a vivir más de 100 años. Me gustó, compro. Aunque no filmemos, ¿no? Con cámara fija, con la cámara fija sí, yo me animo. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Bueno, luego de 10 meses de debate oral, más de 100 testigos y 85 audiencias. Hoy finalmente por la tarde la Sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán dictará sentencia en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Previamente por la mañana declararán los últimos 4 imputados. Quien nos va a contar esto es quien lo ha venido siguiendo y tan de cerca como Ramiro Rearte, que es periodista de Radio Nacional en Tucumán. Ramiro, Francisco Balash te saluda. Muy buenos días. Hola Francisco, buenos días. Buenos días. Bien. Bueno, llegó el día finalmente de lo que ya venía tan largo, ¿no es cierto? Sí, después de muchos días, más de 300 días de audiencias y dilaciones en este juicio emblemático e histórico, no solamente para Tucumán, sino también para Argentina, por la desaparición de María Los Ángeles Verón, audiencias que comenzaron el 8 de febrero y que van a terminar hoy. Hoy la audiencia, o la última audiencia, se va a dividir en dos partes. La primera, todavía restan que hablen 4 imputados, la parte de los riojanos, que son a su vez familia, y pueden hacer uso de la palabra o no, ¿no? Obviamente frente al tribunal, y luego el tribunal va a pasar a deliberar para poder dictar sentencia después de las 5 de la tarde acá en San Miguel de Tucumán, y obviamente expectantes, los abogados que trabajan con Susana Trimarco en la Fundación María de los Ángeles Verón, tanto el doctor Carlos Garmendia, el doctor Carlos Varela, el doctor José D'Antona, como el resto del equipo de abogados, también estuvieron trabajando estos días para poder llegar fuertes a lo que va a ser un día bastante extenso hoy, ¿no? Porque no solamente Susana la van a acompañar sus abogados y letrados, sino también diferentes referentes del ámbito político, social, las organizaciones sociales que se van a movilizar para la lectura de la sentencia hoy. Va a venir, está presente el diputado nacional Horacio Pietragala, al Frente para la Victoria, que ha venido en muchas oportunidades a Tucumán, así que se espera con mucha expectativa la sentencia acá en la provincia, bueno, como en todo el país, ¿no? Seguro, la que no va a poder estar presente es la hija de Marita, Micaela, por ser menor. Yo pensé que ya era mayor, mirá vos, me tenía confundido eso. No, porque esto ha sido una decisión del tribunal desde la primera audiencia, ¿no? Que Micaela había pedido por una carta manuscrita al tribunal que la dejen ingresar a la sala de audiencias en el público, pero Micaela no va a poder estar presente hoy en la sala de audiencias en Tucumán, tal cual el mismo criterio ha mantenido el criterio de la primera audiencia el tribunal presidido por Héctor Piedrabuena, y por eso no va a poder estar presente Micaela, pero de todas maneras va a estar acompañada por la gente de la fundación. Sin duda. Son 13 los pedidos de condenas que de los imputados, los que darían con muchísima claridad que de esto se trata esta responsabilidad en esta cadena del camino de trata, de una red de trata. De esas 13 imputaciones, hay algunos que no tienen manera de zafar y que revelarían esto, ¿no es cierto? Según lo que se espera del fallo de hoy. Sí, además porque ya eran hartos conocidos, digamos, en Tucumán por sus vinculaciones a prácticas no santas, ¿no? Estamos hablando de los hermanos Rivero, tanto María Jesús Rivero como su hermano, que eran dueños quien manejaba la barra brava de San Martín, del equipo de San Martín, Rubén La Chancha Ale, que aparece durante todo el juicio en las declaraciones no solamente de Susana, sino también de las chicas que fueron rescatadas y que sirvieron de testigos en esta causa, ¿no? Pero lo importante que este juicio ha dejado y ha dejado claramente en todas las audiencias por los testigos que se aportó es cómo fue la sistematización de la trata de personas en la Argentina, de cómo una persona, una joven, puede ser secuestrada o pudo haber sido secuestrada y haber sido llevada por diferentes domicilios en Argentina y haber tenido este periodo de ablande que los mismos prosenetas tienen en la jerga, que son violaciones reiteradas entre 24 y 48 horas, se ha trasladado a otros destinos, a las provincias, como la provincia de La Rioja, para que ejerza la prostitución, y bueno, ahí es donde se pierde también la pista de Marita Verón, ¿no? Entonces, lo importante de este juicio y lo revelador y también desgarrador de los testimonios que se ha escuchado es que como con la complicidad judicial, lo que estaban hablando ustedes anteriormente, pero con otro tema o en otro tenor, en las provincias tuvo mucha injerencia este tema, como por supuesto la vinculación policial y la vinculación política, ¿no? Por supuesto que este juicio va a derivar en otros juicios con vinculaciones políticas y judiciales sin dudas, pero lo central, estos 3 imputados resumen esta cadena de distribución de trata de personas en Argentina, ¿no? Sí, que es fundamental eso que sigue también, porque todos sabemos muy bien que estos nefastos personajes no podrían hacer nada de lo que han hecho sin ese respaldo de parte del sector policial y parte del sector de justicia y también político. Así que para cerrar el círculo es inevitable que los otros juicios se complementen también. Así que, Ramiro, te agradecemos muchísimo la comunicación. Mañana te volveremos a llamar seguramente para ver el resultado de lo que ha sido esta, esperemos, ejemplar sentencia el día de hoy, que siga ayudando a que este flagelo, esta tortura que tanto ha hecho Susana Trimarco y tanto ha llevado como tantas otras madres, empiece a ser parte de un final, ¿no es cierto? A sus órdenes, para lo que necesiten, y seguramente habrá un fallo ejemplar en contra de estos tres imputados en este juicio que tiene más de 10 años de espera para Susana Trimarco. Muchísimas gracias, Ramiro. Un fuerte abrazo. Un abrazo, adiós. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Comienza Espacio Publicitario. Sitio web. Sitio de encuentro. Te esperamos en Facebook. Busca Radio Nacional. Se va un año lleno de emociones. Llega uno mejor. Escuchalo. Por la radio pública. Regala libros. Regala El cocinero científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Público siglo XXI. La radio late a tu pulso a toda hora. 7 de la mañana, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. De 7 a 9. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Fallando y fallando, el arte para cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga portar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién se sentirá. Buenos días, Hugo y equipo, feliz día, con el cumpleaños también de Osvaldo Pugliese, que fue el 2 de diciembre, y todos los grandes del tango, feliz día del tango, felicito a Norma de Tigre. Gira, gira, aunque te quiebre la vida. Sí, buen día compañeros y compañeras de la radio pública, les habla Joaquín desde Ranchos, Buenos Aires. Bueno, respecto del tema de Boca, disiento en un concepto. Bianchi jugó con enganche, con Riquelme, y ganó todo. Cuando Riquelme se fue a Europa, jugó sin enganche y ganó todo también. Entonces, creo que el tema pasa por darle una identidad futbolística. Para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Y Hugo habla Jorge de Caseros, realmente interesante el doctor Barcesat. Si la justicia no es rápida, no es justicia. Realmente el tiempo que están haciendo perder le hacen el juego a Mañeto y la oposición en la primera, que están esperando tener mayoría para cambiar la ley. Realmente se enojan porque no los invitan y dos días antes declaran al mundo que hay dictadura en este país. ¿A dónde lo querían que los inviten los radicales y los del PAP y Macri? Ahora son republicanos. Gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no

te bailamos tango, te bailamos cumbia, te bailamos lo que pida, te bailamos. Pero ¿cómo que no? ¿Eh? Ah, hoy hay una las efemérides, sí. Tiene algo raro. A mí me gusta seguir los casos raros, qué pasó, qué fue de aquel tema que estuvo en todas las tapas y después desapareció. Ajá. Hoy se cumplen 3 años de las amenazas que se hicieron por radio al helicóptero de la presidenta. ¿Se acuerdan? ¿Cómo no? ¿Cómo ¿3 años? 3 años, 11 de diciembre, año 2009. Salía ese audio en todos lados, una amenaza horrible, una voz así desagradable, una marcha militar. Se hicieron investigaciones entonces, 3 años pasaron. ¿Qué pasó con aquello? Un detenido que era un ex radioaficionado, en realidad un radioaficionado que fue denunciado previamente a este hecho por una serie de modulaciones o de usos de la radio en forma ilegal. Y muchos discutían si en ese momento, cuando se hicieron las amenazas a la presidenta, esta persona, que estuvo acusada, que estuvo detenida, que estuvo procesada y luego que fue absuelta, o al menos no quedó detenida, de nombre de Néstor González, si legalmente era radioaficionado o no. ¿Por qué? Porque si el señor era radioaficionado, era interferencia lo que le hizo al helicóptero. Si no era radioaficionado, eran emisiones ilegales. Lo cierto es que fue en el marco... Hace 3 años, estamos hablando por estos días, de que hace 3 años que está dando vueltas por la justicia un artículo de la ley de medios. Pasaban muchas cosas, hay quienes dijeron que no, que este tipo fue un chivo expiatorio, que en realidad fue una maniobra de sectores allegados a las tristes mentes, célebres manos y por lo visto voces de obra desocupada y no tanto. Lo cierto es que nunca, no es muy fácil, es más fácil interferir el helicóptero que detectar de dónde vino esa interferencia. Mm. Las comparaciones de voz que se hicieron eran muy semejantes a las de el señor González, y por eso el proceso se siguió adelante. Y cómo llegaron a él, aparentemente por un testigo del mundo de los radioaficionados, que tenía alguna interna previamente con él, lo cual un poco facilitó la denuncia, pero también facilitó que quedara en la nada este hombre de Monte Grande, que efectivamente, como radioaficionado lo digo, ya había sido previamente denunciado a la CNC por el mal uso, el uso indebido de los equipos de comunicación. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Horacio del Prado. Está Roger Federer en el país, ¿no? Está, el grandísimo tenista, para muchos el más grande de todos los tiempos, seguramente lo es. Voy a apelar a mi subjefe de asesoramiento tenístico, que es el señor Francisco Balas. Epa. El jefe es Daniel Corujo en Radio Nacional. Ah. Y a mi asesora en jefe de inteligencia femenina, que es Mariana Gil Laborde. ¡Qué gabinete! Evaluar esta llegada. Mañana a las 20 horas juega en Tigre, un partido de exhibición ante Juan Martín del Potro, y el jueves se repite, va a ser televisado. Las entradas más caras, como se sabe, pues parte de lo que hay que comentar, cuestan 2.700 pesos. Se están vendiendo a 6.000 pesos en reventa, o se están ofreciendo en reventa a ese precio. Querida Mariana, sí. ¿Qué imagen te dio Fede, que vino con esa remerita? Claro, con la remerita blanca. Sí, qué pobre. No, muy bien. Lo que pasa es que me llamaba la atención porque vos lo ves dentro de una cancha de tenis con el resto de los deportistas y lo ves como más bien chiquito, no lo ves tan grandote como lo ves ahora con el común de los argentinos, o sea, digamos. Menos mal que lo ves muy deportista, lo ves con una caja de una espalda de tenista, digamos. Claro, tiene un con físico. Unos hombros importantes, parece, unos brazos. Hablas como una raquetera. No, podría ser, pero no me da el miedo. No llego. Francisco, ¿y cómo se dimensiona esta llegada de Federer? Para vos que jugás tenis, que sabes. No, es una gran oportunidad para ver a un gran tenista en un gran momento. En la Argentina no hemos tenido siempre la oportunidad de ver a los grandes, desde los años 70, que si bien vinieron grandes figuras, venían o muy vencidos, por llamarlo de una manera, o muy jovencitos. Yo me acuerdo haberlo visto a Borg jugando con Vilas la final del Torneo de la República en el año 73. Gana, por accidente, gana Vilas porque Borg va a buscar una pelota atrás, se resbala, cae, se lesiona, bueno, ganó Vilas. Digo, venían, es decir, ver un tenista de la vigencia de Federer es realmente interesante. Un despropósito el valor, pero bueno, eso es otro negocio, pero por lo menos se lo podrá ver. Así que no, me parece que es algo muy muy. ¿Quién lo trae? ¿Quién bueno, le garpa a Roger? Lo trae Guillermo Marín, lo trae la Intendencia de Tigre, Sergio Massa. Guillermo Marín, empresario, sí. Lo fueron a recibir a Ezeiza. Hoy se hace la conferencia. ¿Guillermo Marín es el marido de Valeria Archimó? Sí, señor. Que no, la verdad no estoy seguro quién es, pero... Una vedette, una bailarina. Ah, bueno, bueno, sí, sí, pero sé que hace tiempo que están en espectáculos artísticos y también en deportivos. Hoy hacen la conferencia de prensa, fíjate vos, para que pueda ir Massa, Sergio Massa, a volar a ver el partido. Tiene que combinar, ver el partido de Tigre que juega mañana en San Pablo, final de Copa Sudamericana, y este y también, bueno, ver por lo menos... ¿Cuánta actividad política para Massa? Sí, qué lindo, ¿no? qué ojo afinado para espectáculos de, sería de ABC1, podríamos decir, que tiene también Massa. Sí, y te voy a decir una buena, de una que a mí me gusta de Federer, es que, ¿viste cuando viene Madonna, como que vienen las exigencias de la gran estrella, sí, ¿no? Sí. Que pidió 200 botellas de agua mineral con... Qué bien, todo eso. Lo que pidió Federer ¿Qué es pidió? Que le hagan un asado, sí, y que le lleven a conocer la cancha de Boca. Listo. Me parece tan modesto que digo, listo, ¿qué tipo es Bart? Pierde mañana. Son pequeños detalles. Como por ejemplo en Messi, ya que hoy estábamos con Messi. Messi, pues es que a los jugadores del Madrid y de Barcelona, sí, la casa Audi, la fábrica Audi, todos los años le da un cero kilómetro, todos los años se renueva con el inicio de temporada, en enero, nuevo Audi. ¿Le cambia el viejo por otro sí, sí, sí, o le va sumando? No, le se lo cambia, para que lo manejen, úsenlo. Sí, sí. Messi tiene el mismo auto desde 2005. Porque me parece un detalle en ese nivel de, sí, claro, de magnates, sí, y, claro, y de superguita, que para un seco que lo mira desde la Tribuna Popular dice, bueno, qué bien, ¿no? ¿Te acuerdas la película? Qué gesto noble. ¿Te acuerdas, claro, que Chas Palminteri, cuando hacía de gángster en Historia de mi Barrio, con Robert De Niro? Con De Niro. Que se fijaba mucho en los detalles, que había mirado. Para elegir tu novia tenés que fijarte si hace esto, ¿no? Sí, tal cual. Si cuando vos le abrís la puerta... Lo extrañamos a Palminteri, queremos más películas de él, un capo. Sí. Que es el viejo dicho, el demonio se esconde en los detalles, ¿no? Así, cuando pasan estas cosas, y bueno, ves que si yo fuera Messi, haría lo mismo. Tendría mi rastrojero aquel de mi tío. Pero bueno, bienvenido que venga Federer y se lo pueda ver. Sí, Francisco Valles es un gran jugador de tenis. No. Por lo menos elegante, dice que tiene el cocodrilo. Tuve algún momento de promesa, fui una promesa. No, nunca concretada. Hasta los 17, más o menos, 18, sí. Le pegaba, sí. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Y la promesa que vos decís que no se cumplió? Y no se cumplió, no. En parte me lesioné feo y aparte creo que no hubiera llegado nunca, porque era muy difícil también, muy difícil en aquellos años. Había que viajar, había que empezar a hacer viajecitos, no era sencillo. Para ustedes, y no sé si había que son entendidos, ¿quién es el tenista argentino de todas las épocas? Guillermo Vilas, sin duda. ¿Sin duda? Para mí, sin duda. ¿Para vos también, Horacio? Sí, no digo el mejor ni el más habilidoso, digo el que más hizo por el tenis, el que más logró, el que más títulos, objetivamente. No, yo preguntaba por el más habilidoso. Contemporáneo, Clark creo que fue un tenista casi superior, sí, técnicamente, a Vilas también, con una cabeza distinta. Los números de Vilas son abrumadores. No, son aplastantes. Claro. Sí, son aplastantes. Recién ahora los está superando el mismo Federer, ¿no? Esos, claro, casi 47 partidos invictos que tuvo en el año 77, todo ese tipo de fechas, recién ahora creo que Federer los está igualando. Pero no, Vilas ha sido... Y además el carisma y el arrastre de Vilas fue marcó bestial. Un antes y después. No, bestial. A los que, como ellos, no le damos bola al tenis. Ah, sí, sí. Sí, fue a partir de Vilas. Sí, sí, sí. Es fantástico. Todavía hoy es muy interesante de escuchar, ¿no? Le voy a decir más. Cuando yo era chico y jugábamos al tenis en un club de barrio, y pasaba algún camión con muchachos, te gritaban medio casi como si fuese un deporte de maricones. Maricón, ¿no? Claro. Maricón, andá. Fue la pelota. Claro. Sé que Vilas tuerce todo eso, sí, rompe toda esa estética, sí, sí, y le da una cuestión mucho más popular, su lenguaje, su presentación. Sí, y te digo también una cosa así, de referencia personal, de mis épocas de muchacho y de entrevistarlo, que era un tipo de gran generosidad. En esa época, como no había tantos medios, era muy fácil acercarse a una estrella y que te dieran bolilla inmediatamente, lo parabas en la calle, tocabas el timbre. Y a mí con Vilas me fue muy fácil siempre entrevistarlo, porque un tipo de una gran cordialidad. Y lo que más tengo grabado es un entrenamiento en Mar del Plata, a la vuelta de su casa, en el club de él, donde ahora le ha hecho la... Su ciudad natal, ¿verdad? Sí, donde le ha hecho la estatua ahora, ¿no? Y me pasé una tarde, pero que estuvo como 6 horas pegando y no paraba, y no bajaba la intensidad. ¡Pum! ¡Pum! Digo, ahí dije, realmente, no, este no es un deporte de maricones. No. Viéndolo entrenar a Guillermo. Nos llaman. Sí, está sonando. ¿Quién será a esta hora? Las 8 de la mañana, ese es el top que indica que llega el servicio informativo de la radio pública. Como siempre, en estos momentos aprovecho y les digo, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 o el 4999-8700 y la máxima pronosticada para hoy que llegaría a los 30 grados. Servicio informativo con Karina Prefintos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 6 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. El director ejecutivo de la ANSES aseguró que hay jueces que tienen vocación de legislar. Diego Bossio advirtió que existen intereses particulares que afectan al conjunto de los jubilados. En una entrevista que concedió al diario Página 12, el funcionario prometió seguir cumpliendo con los fallos judiciales, pero pidió que todos cuiden el erario público. Constitucionalistas afirman que está en peligro el principio jurídico de igualdad ante la ley. Eduardo Barcesat se refirió a la demora en la aplicación total de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la decisión de la Corte Suprema de rechazar la vía del persaltum para detener a las cautelares de Clarín. No pronunciarse ahora, carece de toda razonabilidad esto, y ya esta conducta de la Corte se venía insinuando desde el comienzo del tema. Estoy refiriéndome a cuando la primera vez fijó que debía dictarse un plazo prudente para la medida cautelar, en lugar de dictarlo ella, si para eso tenía el expediente. Todo esto significó una demora de 3 años, y ahora nuevamente una demora que va a ser de 1 mes y medio, no más. Pero realmente no es que al gobierno se le vaya a caer la gestión política por 1 mes y medio más. Lo que se está cayendo es el principio de igualdad ante la ley. Esto es lo que no advierte el tribunal, que según la nominación clásica es el más alto tribunal de garantías constitucionales. La lluvia llegará al norte argentino tras la ola de calor que afectó a varias provincias. Los resistencianos no escaparon a la ola de calor con una sensación térmica de 42 grados, pero en la localidad de Charata se registró una sensación térmica de 51 grados 7 décimos, la marca más alta en toda la provincia del Chaco. Según el Servicio Meteorológico, anticipa lluvias por lo menos hasta el jueves, por lo que los chaqueños tendrán una tregua tras el intenso calor reinante. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Demoras en Panamericana a la altura de Pacheco, camino de Buen Aire. Recordar que en el kilómetro 3 al 5 se están haciendo obras hacia el oeste y hay que circular por un carril a 20 kilómetros por hora. Cinturón de seguridad, luces bajas prendidas, seguro y BTV al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 6 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Bueno, desde el día de hoy, desde hoy 11 hasta el viernes 14, YPF pone a disposición de quien quiera, de quien tenga unos ahorritos que pueden ir desde los 1000 pesos en adelante, la posibilidad de colocar, de hacer una pequeña inversión comprando bonos a un rendimiento anual del 19% y con un rendimiento que va a ser pagado, con esa tasa de interés que va a ser pagada mensualmente, no los 19, el 19% es anual, pero el rendimiento de esa rentabilidad va a ser pagado mensualmente. Esto es algo realmente novedoso, no solamente como forma de financiamiento para una empresa que tanto lo necesita y que está obteniendo otras fuentes de financiamiento, sino también en esta opción de ofrecer alternativas a los ahorristas que dispongan no de mucho capital, porque a veces opciones hay, pero para ahorristas más importantes, digamos. Esto abre y pone en discusión también este tema de por dónde se empiezan a canalizar estos excedentes, estos ahorros. Para hablar un poco de esto y lo que impacta esto a la economía y su evolución, estamos en comunicación con Ricardo Anoskind, que es economista, investigador y docente de la Universidad General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires. Ricardo, Francisco Balas, yo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Francisco? Buen día. Muy buenos días. Bueno, comienza hoy algo que era impensado hasta no hace mucho tiempo, que es que una empresa pública de la dimensión de YPF salga a ofrecer este tipo de bono, superando lo que es una tasa promedio de tasa fija de plazo fijo, quiero decir, como se ofrecen los bancos. Y bueno, quería saber su opinión de qué le parece esta oferta de YPF. Sí, la verdad que esta oferta de bono conjuga varios elementos muy interesantes. Por empezar, y lo dijimos cuando estaba el furor con el problema del dólar, decíamos, el dólar no es un objeto en sí mismo, el dólar es simplemente un medio más de ahorro, sobre todo para los pequeños y medianos ahorristas, no para los especuladores o los que fugan capitales de la Argentina. Y nosotros veíamos que había un vacío ahí en la oferta pública de activos interesantes, de activos en los cuales se pueda ahorrar razonablemente sin correr riesgo de perder el valor de los ahorros. Nos parecía que ahí el Estado estaba un poquito en mora, tenía que ofrecer alternativas interesantes, y a mí me parece que este bono conjuga esa necesidad que teníamos de ofrecer activos con una cosa importantísima, que es el apoyo concreto y decidido a una empresa que tiene un potencial enorme, como es YPF, y que ya está dinamizando a un conjunto amplio de proveedores locales, de pequeñas y medianas empresas nacionales, que están empezando a tener en YPF un mercado muy interesante para sus propias ventas. Entonces, a diferencia de muchas veces la gente pone dinero en plazo fijo y la verdad es que nunca sabemos bien a dónde va a terminar el banco prestando el dinero, a quién y si va a ser una actividad útil socialmente o no, bueno, acá es 100% útil. Es decir, acá también hay un elemento muy interesante, que es que conecta al ahorrista no con una lógica individual y con lo que el banco termine decidiendo qué va a hacer con sus ahorros, sino con una lógica colectiva, que es que estamos, los que podamos comprar alguno de estos bonos, alentando fuertemente a una gran empresa pública que va a ser un motor notable para el desarrollo del país. Así que es promover la actividad ante la especulación o ante digamos, el juego financiero, ¿no? Es una apuesta también a la producción, al crecimiento, indudablemente. Sí, y aparte porque es 100% al crecimiento. Claro. Uno a veces le da, pone plazo fijo en un banco que finalmente termina financiando el consumo suntuario, el consumo de bienes importados, es decir, que todo ese potencial que tiene el crédito se desvanece en usos que son poco interesantes. Acá tenemos un impacto extraordinario porque desde la Argentina financiamos YPF, YPF no tiene que salir con la misma premura a los mercados internacionales a obtener fondos, impulsamos la empresa y la empresa impulsa el país. Así que es muy interesante esta oferta, y yo espero que sigan apareciendo así activos públicos interesantes que hagan que los argentinos nos empecemos a olvidar, los argentinos digo, no las grandes corporaciones, sino los argentinos de a pie. Exacto. Nos empecemos a olvidar de esta cosa con el dólar y tengamos alternativas interesantes de inversión. Y hay empresas que, digamos, potencialmente que podrían, empresas del Estado en muchos casos, que podrían ir por este camino, lo cual, reitero lo que usted mencionaba, amplía, conjura esta locura de la única salvación era el dólar. Yo creo que esta es una noticia que da respuesta a todos esos interrogantes. Decía, bueno, ¿qué se puede hacer? Y otra cosa que le quería preguntar es la tasa del 19%. ¿Qué viene a decirnos esa tasa en un momento donde los bancos en tasas a plazo fijo para los pequeños ahorristas creo que no supera el 14%? Sí, es una tasa mucho más amplia, con la ventaja de tener la rentabilidad mensualmente, no esperar hasta la finalización del plazo. Ni que hablar que es una tasa muy atractiva, Incluso porque las últimas estimaciones sobre la tendencia de la inflación, y hay señales también en el gobierno de que hay una tensión más importante en relación al tema y a las negociaciones entre sindicatos y empresas que se están estableciendo en este momento, sí. Es claro que hay una sensibilidad en el gobierno mayor por el tema inflacionario, y me parece, por las condiciones internacionales y las locales, que no es esperable una inflación muy alta, con lo cual la tasa del 19% es una tasa muy interesante, va a preservar el valor de los ahorros, así que va a ser una alternativa muy recomendable para los pequeños y medianos ahorristas. Ricardo, le agradecemos como siempre su claridad para explicar todas estas cosas. No, por favor, muchas muy gracias. Muy amable, muchas gracias. Salud. Estábamos en comunicación con Ricardo Anoskin, que es economista, investigador y docente de la Universidad General Sarmiento y la UBA, y a quien muchas veces nos deleitamos leyéndolo en Página 12. Francisco, qué interesante para la Tribuna Popular, te digo esto. Me parece que va a hacer una cosa didáctica para los pequeños ahorristas. Es muy interesante. Para explicar cuál es la alternativa, cómo sin se duda. Hace, qué timbre de tocar. Mira, para empezar, algo muy sencillo para quien quiera profundizarlo, más allá de lo que podamos decir ahora, que es entrar a YPF, a la dirección de YPF en internet, que es .com, www.ypf.com. Ahí dice, hay un anuncio, dice, pone tus ahorros a producir. Disponibilidad es hasta el 14 de diciembre, se puede hacer uso de esto. Posiblemente haya una segunda apertura donde se incluyan a otros inversores. Pero esto cierra el viernes, el próximo viernes. Empieza hoy y cierra el viernes. La tasa anual es del 19% con intereses mensuales. No tenés que esperar hasta que finalice, hasta el año, o como en el común de los plazos fijos, que recién recibís tu rentabilidad a la finalización de ese periodo, sino que lo vas a recibir mensualmente. Estás invirtiendo en la empresa más grande y con el activo más grande que tiene el país. Claro, no hay duda alguna. Francisco, que cierre el viernes. Sí. Eso, para el que está acostumbrado, está bien, tiene tiempo de sobra. Sí, pero para sí. El nuevo hay que darle más tiempo para que se... Posiblemente acostumbre. Sí, bueno, y también porque es algo novedoso, porque aparte nos han hecho creer, paradójicamente, y después de las grandes estafas que han hecho los bancos en la Argentina, que un banco es más confiable, una cosa extraordinaria, que después de apenas 10 años después la gente confía más en los bancos. Pero bueno, como otra discusión, lo que es importante es que esto se compra de forma directa, no se necesita intermediario. Muchas veces en otras operaciones de compra de acciones o de títulos públicos hay que generalmente tener un gestor, asesor financiero, el que se lleva una cometiña. Bueno, acá no, lo puedes hacer directamente por tu banco donde tenés una caja de ahorro que no te van a cobrar, o sino llamando directamente a YPF. ¿Cometeña es la coima en gallego? Exactamente. Ah. O en portugués, que quiso saber, también sería bien. Así que bueno, realmente es una cosa muy interesante, y ojalá tenga ejemplos en otras empresas que tienen mucha más solvencia y que, como siempre sabemos, el Estado siempre ha pagado, no siempre los privados. Y que hay empresas como YPF que tienen la solvencia que no tienen ni 10 bancos juntos, también es cierto. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Hicimos realidad el sueño de muchos. Tener una radio para todos. Buena radio. Feliz Año Nacional. One, two, three, it's time to get started. Con Personal, disfruta gratis la TV digital, estés donde estés desde tu celular. Compra el nuevo Personal Samsung Galaxy E-TV y accede gratis a los mejores contenidos de la TV digital, sin consumir datos ni minutos de tu abono. Viví esta nueva experiencia con Personal. Personal, cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 15 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Sonido. Sonido. Puro. Radio Nacional. Desde Buenos Aires. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Primavera. Fin espacio publicitario. www.radionacional.com.ar. En internet también. Internet también. La radio pública. La radio pública. Radionacional.com.ar. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Amigos de Hoy Más Que Nunca, saben que hoy cumpliría un siglo de vida Carlo Ponti. Carlo Ponti nació en Milán. Era milanés y nació en Milán. Fue un productor de cine italiano que empezó allá por los años 40. Y allá por el 55, más o menos, en el 50 participaba de jurado de un concurso de belleza. Conoció a una aspirante actriz llamada Sofía Lázaro. Le echó el ojo, el izquierdo, después le echó el ojo derecho. Después empezó a armar el lazo y le dijo, ¿por qué no se pone Loren, Sofía? Bueno, consiguió el divorcio de su entonces mujer, Giuliana Fiastri, y se casó con Sofía Loren por poder, porque en Italia el divorcio no estaba permitido, ¿no? Y se le informó que si volvía sería acusado de bigamo y Sofía de concubina. En fin, bueno, se fueron a Hollywood, produjeron muchas películas allí, no necesariamente todas exitosas. Tuvo dos intentos fallidos de secuestro, hasta con el coche tiroteado, Carlo Ponti, juzgado en el año 79 en ausencia por robo de dinero y obras de arte, condenado a 4 años de prisión, a pagar no sé cuántos millones de liras. Ponti no acudió porque tenía nacionalidad francesa y esto lo hacía inmune a la extradición. Y bueno, lo cierto es que en el año 96 fue declarado caballero Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana. Produjo cientos de películas. Su primer éxito resonante fue La Estrada, de Federico Fellini, con Giulietta Masina y con Anthony Quinn y con Richard Beidhart. A pesar de que Ponti se adjudicó ese trofeo, Fellini siempre le negó el mérito y llegó a declarar que La Estrada se hizo a pesar de Ponti y de Dino De Laurentiis. Pero la película más taquillera de las producidas por Carlo Ponti tenía esta música. ¿Sabés cuál es? Ya, claro. La escribió Maurice Jarre a la melodía y quedó inmortalizada. Yo no sé qué sería de esa película bella, de David Lean, si esa música no la hubiera envuelto y no nos hubiera envuelto a nosotros, espectadores, ¿no? Sí, estoy hablando del Doctor Zhivago, claro, de 1965. Escuchá. Contaba fuera de aire al amigo Adrián Corol que lo que tuvo de malo Carlo Ponti, entre otras que pudo haber tenido, es que nos robó a la mujer de muchos, Sofía Loren. ¿Y qué me dijiste vos, degenerado? No, te dije que de muchos de tu generación. No, pero es verdad. Siempre los músicos, ¿viste? Sobre todo este que se toca una para que cantemos todos. Sí. Se levantan a las mil. No, es mentira eso. Es mentira. Interroga otro ladrón. Trabajaba Julie Christie, ¿no es cierto? Julie Christie, ¿cómo no? Fue una perturbación. Sí, era Lara. Era perturbadora Julie Christie, la de Darling. Qué linda mujer. También fue pareja nuestra un tiempo, ¿no? Estuvimos con ella también. Ya cuando hizo Miss Mary. Sí. Vino a la Argentina a hacer Miss Mary con la Bember, es verdad. Ahí fue nuestra un poquito. También, sí. No nos gusta dar nombres porque, hay que ser caballero finalmente. Qué grande, ¿no? Carlo Ponti, ¿no? ¿Oh? El tipo, el reivindicador de los feos, de los fuleros. Uh-huh. Cualquiera puede aspirar a una mujer así. Sobre todo si tenés los bolsillos llenos. ¿Es machista el comentario? ¿No? No, al contrario. Si no, lo retiro, ¿eh? No, al contrario. Ah, bueno. Es de fondo buitre. Al contrario. Con este fondo musical, ¿qué dirías, Horacito del Prado? Le dedicaría al amigo Joaquín de Ranchos, que dejó un mensaje hace un ratito, sí. La última tanda de mensajes de oyentes, que metió una cosa futbolera muy interesante, pero la puso como en oposición a lo que nosotros decíamos sobre Falcioni y todas esas cuestiones de Boca Juniors. No, pero no estamos totalmente de acuerdo con lo que usted señalaba, Joaquín, que fue muy interesante, que es el dato de que Bianchi, cuando tenía Riquelme, jugaba con enganche, y cuando no lo tuvo Riquelme, jugaba sin enganche. Esta es justamente la tragedia boquense, que Falcioni, si no es sin enganche, no quiere jugar, y Riquelme, si no es de enganche, no quiere jugar. Bianchi está un escalón arriba de los dos juntos, por eso Bianchi es Bianchi. Decía el general Perón, para hacer un guiso de liebre, lo primero que hay que tener es una liebre. Entonces, si usted quiere jugar con enganche, lo primero que tiene que tener es un enganche. Si lo quiere improvisar a uno ahí y no hay liebre, sonamos. Por eso, para entender esta situación boquense, usted podría pensar en que Bianchi está un poco como Perón en el exilio, y Macri viene a ser la Revolución Libertadora. ¡Ah, qué bueno! ...821 a los teléfonos, Mariana querida. 0810-222-0870 o el 4999-8700. Ahí pueden llamarnos, ¿eh? Estábamos mirando una foto de Clarín que nos dejó impactado. ¿Es un retrato de familia? ¿Qué familia? ¿Eh? ¿O de familia? ¿Qué familia? ¿Cuál foto? ¿Chela de Carlos Ponte? Bueno, es gesto de unidad. Se juntaron políticos de la oposición para festejar los 29 años de democracia, ¿no? El 10 de diciembre. Y ahí tenemos la foto. ¿Qué nos causa gracia de esta foto? ¿Y qué repugnancia? Yo no sé si gracia, lo que sí es sorpresa y que los uniera el espanto, o quizás están cómodos entre ellos. Pero estaba desde Ricardito Alfonsín hasta Eduardo Amadeo, Patricia Bullrich, en representación de los partidos, bueno, Pato, de la oposición, entra en toda la foto, ¿no es cierto? Y de los estandartes de la democracia y la defensa de los derechos humanos, porque el 10 de diciembre es el día de la democracia para nosotros argentinos por la recuperación del 83, pero esencialmente es internacionalmente el día de los derechos humanos, y en defensa y en celebración de esos derechos humanos, por suerte, estaba gente como Alfonso Pratgay, como Julio Cobos, como Patricia Burris, como Eduardo Amadeo. Bueno, una mezcla extraordinaria que daba cuenta de esto, y sobre todo con un mensaje muy oportunista, porque esto fue a media mañana, antes que se diese a conocer el fallo de la Corte, o el fallo, la resolución, sí, de la Corte de no aceptar el per saltum, invocando el respeto a la justicia, a las instituciones, la independencia del Poder Judicial, la no injerencia del Poder Ejecutivo, toda esa caterva de contenidos que suelen decir, y ahí están posando todos en una foto, sí, muy felices, muy contentos. Claro, la repugnancia, el poder puede quedar en manos de ellos, guarda, hay que tenerlo presente. Sí, digamos, puede pasar que en el 2013 o en el 2015, en algún momento, toda esta gente gobierne como ya ha gobernado. Digo, mírenlos. Yo digo, aún para los que no les puede gustar este gobierno, con todo el derecho del mundo, miren lo que hay enfrente, que es una cosa tremenda. Y si uno da vuelta a la página, querido Hugo, sí, va a haber otra foto que también tiene que ver con esto. Y es una foto en la que se reúne Lavagna, que Roberto Lavagna fue promotor hace muy pocos días de una idea de un partido de centro, ¿lo escucharon? En donde convocaba a Mauricio Macri, a Ricardo Alfonsín, a Hermes Wiener, bueno, a él mismo, se postergaba, pero digamos, se incluía en eso, para conformar ese gran partido del centro. Pero en el día de ayer estuvo reunido junto con Jerónimo Venegas y hoy con Hugo Moyano. Recordemos las disputas también entre Hugo Moyano y Roberto Lavagna ya durante el gobierno de Néstor, lo que eran. Bueno, o sea que foto tras foto son radiografías de cierta de cierta cosa bastante patética que tiene la política argentina y que queda casi siempre centrado en el oficialismo, ¿no? Las críticas siempre van centradas ahí. Pero ver estos movimientos, estas fotografías, dan parte, bueno, de una sí, cosa y ese compleja. Y ese ensayo de sonrisa de se ha formado un equipo que es tan ridículo, ¿no? Sí, eso sí. Es lo que causaría gracia. Sí. Yo, si te tiro a un centro, Francisco, desde la Tribuna Popular, yo, ¿sabés a quién echaría? Yo, al director técnico de Hermes Wiener. Me parece que a la Milcar Brusa de Wiener, yo le diría, pero don Amílcar, ¿cómo usted lo va a poner en esa liga, en esa foto? Yo no sé, a lo mejor, como yo no entiendo ni medio, a lo mejor gana algo que yo no me doy cuenta que es. Pero yo veo la foto y digo, no, a vos te conviene jugar en otra liga. No bueno, vayas a jugar a la liga de Plim Plim Plim. Andá a jugar una liga grande. A Margarita Stolbizer debe haber tenido ese director técnico porque no fue. Y pero Stolbizer es más deportiva, ¿no? Tiene al pibe jugando muy bien en Lanús. Sí. Ella sabe de estrategia. Ella es madre en Lanús. Claro, ella cuando Cristina dice foul, goles en contra, Margarita Stolbizer entiende lo que estaba diciendo. Mañana va a haber un homenaje al gran Leonardo Favio en el Cine Club Kilómetro 3 Comunidad Cinéfila. Mañana miércoles 12 a las 19:30 va a tener lugar este homenaje en el espacio Arte Cinema que queda en Constitución en la calle Salta 1620. Se va a proyectar en 35 milímetros El Dependiente, la tercera película como director de Leonardo Favio que tuvo como protagonistas a Walter Vidarte, recientemente fallecido, a Nora Cullen y a Graciela Borges, protagonista femenina de la película, que estará allí acompañando. Habrá un debate después y seguramente se va a hablar y se va a disfrutar y se va a contar cómo fue que se hizo ese traveling final, El Dependiente, del que todo el mundo habla, ¿no? La entrada es gratuita pero con reserva, ¿eh? Así que anotá dónde podés hacer la reserva. ccinefila@gmail.com. Te repito, ccinefila@gmail.com. Homenaje a Leonardo Favio, mañana a las 19:30 en Salta 1620. El Dependiente. Hoy más que nunca, información veraz. Goodness gracious, quick balls of fire. I let you love cause I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, love is fine. Goodness gracious, quick balls of fire. Kiss me, baby. Woo. Feels good, hold me, baby. Hey, girl, let me love you like a lover should. You're fine, okay. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine. Querida gente de Hoy Más Que Nunca, quisiera contagiarles toda mi perseverancia, toda mi patria argentina. Gracias, Huguito, gracias. Que estemos todos bien. Gracias, Teresita Luna de General Pacheco, gracias. Buenos días, quería hacer un comentario sobre lo que están diciendo en la radio de las inversiones YPF en el bono de YPF. Todo parece muy elegante, muy bonito. Lo que no entiendo es por qué solamente hay 4 días para tomar la decisión o 4 días para hacerse el dinero para comprar los bonos. Sería muy interesante, pero solamente quedan 4 días. ¿Por qué el 14 se termina? Si ustedes lo saben, por favor, contéstenlo. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Gerardo. Estaba escuchando lo de YPF, pero la caja de ahorro que hay que sacar es especial. Y te sale 30 pesos masiva todos los meses, así que no es cualquier caja de ahorro que tengas. Es una caja especial para comprar los bonos y para trabajar después, vos la podés usar. Bueno, un beso y gracias, ¿eh? Chau. Respecto a la pregunta del primer oyente de por qué cierra el 14, generalmente cuando salen las empresas a colocar títulos, tienen plazos. Si es muy poco, puede ser. Generalmente son plazos cortos, generalmente. No es una antojadiza fecha la que se ha puesto. Es entre 4 y 7 días normalmente. Eso podría ser respuesta. Calculamos que seguramente va a volver a haber una segunda ronda. Lo decíamos con la nota con Ricardo Aroskin. Respecto al costo de la caja de ahorro, es para los que no tienen caja de ahorro, que creo que se abre por primera vez. Vamos a mañana a tratar de contactarnos con alguien de YPF para que aclare este tipo de deudas. Pero la propuesta que surge en la página web de YPF.com no figura ese ítem, pero es interesante ya que lo haya mencionado. Francisco, los dos mensajes, para mi modo de ver, expresan interés por en la cuestión. Uh-huh. Por supuesto. Sí, seguro. De ahí parten, sí. Te lo dijimos, Manuel de Oliveira, el director de cine portugués, que hoy cumple 104 años, no nos está escuchando en este momento porque está nadando. Pero, y para sus críticos, que le dicen, mucho plano fijo, te repito la respuesta de Oliveira. ¿Tú mueves la cabeza a lo loco para mirar algo? No, las cosas se mueven delante de ti. Y tú las sigues a veces en una panorámica, es solamente eso. Las 8 de la mañana, 30 minutos, los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Recordamos, tenemos Facebook y también Twitter, @ hoy más que nunca. Y llega el servicio informativo, Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas, la humedad 72%, cielo despejado. YPF pone a disposición en el mercado un bono para pequeños y medianos inversores. La petrolera lanza a la venta un sistema de valores cuya suscripción de bases a partir de los 1.000 pesos, con un plazo fijo de 365 días y una tasa anual del 19%. El director de esa empresa nacional, Héctor Valle, resaltó las ventajas financieras y dijo que la colocación tiene un interés mayor al del plazo fijo. El economista Ricardo Aronskin aseguró que se pone en marcha un mecanismo que permitirá el ahorro colectivo. Este bono conjuga esa necesidad que tenemos de ofrecer activos con una cosa importantísima, que es el apoyo concreto y decidido a una empresa que tiene un potencial enorme como es YPF y que ya está dinamizando a un conjunto amplio de proveedores locales, de pequeñas y medianas empresas nacionales, que están empezando a tener en YPF un mercado muy interesante para sus propias ventas. Entonces, muchas veces la gente pone dinero en plazo fijo y la verdad es que nunca sabemos bien a dónde va a terminar el banco prestando el dinero, a quién y si va a ser una actividad útil socialmente o no. Bueno, acá es 100% útil. Es decir, acá también hay un elemento muy interesante que es que conecta al ahorrista no con una lógica individual y con lo que el banco termine decidiendo que va a hacer con sus ahorros, sino con una lógica colectiva. El Ministerio del Interior y Transporte presentará el operativo verano 2013. Habrá más controles de tránsito en las rutas y puntos de orientación para mejorar el sistema vial argentino. A las 11, el ministro Florencio Randazzo ampliará los detalles del plan que se desarrollará durante las fiestas de fin de año y los meses de enero y febrero. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 5 décimas, la humedad 72%, cielo despejado. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial Radio Nacional. Hoy más que nunca, en la información. Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Che, qué bien canta este francés. Tiene futuro, che. Le va a ir bien, Que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Amigos, me llegó un librazo, pero no puedo decir que lo terminé de leer, porque de verdad necesita tiempo, calidad de tiempo, pero es un libro necesario. Los directores de la publicación, porque hay mucha gente que trabajó en ella, son dos: Héctor Rubén Cucuza y Roberta Paula Sprechelburg. Vamos a hablar con Héctor Cucuza, que es profesor emérito de la Universidad Nacional de Luján, director de la compilación de Esto te estoy hablando, Historia de la lectura en la Argentina del Catecismo Colonial a las Netbooks Estatales. Buenos días, Cucuza, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio pública. Bueno, gracias. Felicitaciones por este libro apasionante, necesario y apasionante, ¿no? Muchas gracias. La verdad que yo digo, ¿cuánto tiempo de trabajo habrá detrás de esto? Y el equipo de Historia Social de la Educación, que era el que dirigía yo hasta hace muy poco que me jubilé, está trabajando desde 1996 con Historia de la Lectura e Historia de la Escritura. Ajá. Más de una década. Lo interesante de esto es que para sentirse o ser especialista no hace falta un título académico sí o sí, ¿no? Primero están, digamos, yo creo, la pasión y la entrega por el tema que se eligió. Aquí uno no sabe por dónde empezar. En realidad ustedes sí supieron por dónde empezar, ¿no? Por el catecismo colonial. Yo empecé a leer eso y decía, pero... ¿Qué cosa más increíble nuestra historia, ¿no? ¿Qué cosa más exuberante en un punto, extraña en otro, fenomenal? Ajá. Bueno, el libro es... si vos tomás el tema del catecismo... Sí. Son 17 capítulos. Evidentemente, para el tiempo que tenemos, resulta muy difícil hacer una... síntesis, pero como mencionaste el catecismo, una posible síntesis sí. sería ver la historia de la lectura desde el punto de vista de en qué soporte, sobre qué soporte aprendía el chico a leer y escribir. Uh-huh. Entonces, en el largo, larguísimo tiempo de toda la época colonial y después de la Revolución de Mayo y buena parte del siglo XIX, el soporte era el catecismo, es decir, primero un silabario, que eran apenas 4 o 5 hojitas, pensar que el papel era muy escaso y muy caro en esos tiempos, y allí estaban las letras, y después él comenzaba con la combinación de 2 letras o de 3 letras, etcétera. Se enseñaba sobre un soporte muy parecido al que utilizaban durante 20 siglos los griegos, es decir, el catecismo se venía después de la memorización del silabario. Uh-huh. Y sería el primer texto de lectura de corrido. Uh-huh. Es decir, por eso el capítulo se llama Leer y Rezar, porque está vinculado con la enseñanza, claro, de la religión. Claro. Yo creo que el segundo momento es cuando aparece el libro de lectura moderno y se prohíbe el catecismo. La forma catequética. ¿En qué época es eso, Cucuza? Y eso es cuando en la década del 80, cuando aparece el Consejo Nacional de Educación. Uh-huh. Y aparece el ENE, el libro paradigmático sería El Nene, un libro que duró hasta 1959, siguió en sucesivas reediciones. Sí, era un libro de tapas duras, con ilustraciones, donde el método para aprender ya no era alfabético, fónico, sino se arrancaba de una llamada así, palabra generadora. En el caso del Nene eran té, mate, tela, y se empezaba luego a analizar el contenido de la palabra sí. en sus letras componentes. Ese método de empezar por la palabra, por el todo, para después ir a las partes, invertía el funcionamiento del el silabario anterior. Todos los libros de esta forma de trabajo, de soporte, atravesó todo el siglo XX prácticamente. El libro de tapas duras para ser tomado con la mano izquierda en el medio, mientras se giraba con la mano derecha la hoja, y el chico parado al lado del pupitre en una postura rígidamente pautada. Claro, militar casi. Puntas talones juntos, puntas separadas, levantando la vista cuando se llegaba al final de la oración. Esa se configuró una escena de lectura escolar que se recomendaba y se cumplía como un ritual, porque se suponía que ayudaba a la comprensión lectora. Voy a decir una obviedad, pero me la dispara la imagen de lo que usted está diciendo. Así como se quedaba rígido en su formato exterior, se quedaría rígida la mente mientras leía, ¿no? Bueno, se suponía que esa forma de leer facilitaba, esa lectura tenía que ser expresiva, es decir, detenerse en la coma, es decir, detenerse en el punto, hasta tenía que contar en el punto y coma, o en la coma, uno, dos, mentalmente, hasta llegar, era una lectura memorística, sí. Y bueno, atravesó cambiando los contenidos, y un tercer momento podría ser el segundo gobierno de Perón, en el 50. Ay, me agarró a mí, porque yo, ¿sabe con qué aprendí a leer a los 4 años? Me enseñaba mi padre, todavía no iba al colegio, con La razón de mi vida. Bueno, en ese momento, a veces se utiliza en nuestra parroquia de historia de la educación, o de ciencia de la educación, hablar de un currículum oculto, es decir, en este caso yo diría, o decimos a veces, este es el menos oculto de los currículums ocultos. Es decir, siempre los libros tuvieron contenidos políticos ideológicos. Lo único que en este periodo se hacen expresos debido a que se aprueba el segundo plan quinquenal, la doctrina justicialista como doctrina de la nación. Y entonces aparecen en los libros Mi mamá me mima o Evita me ama. Es decir, son libros donde... como nunca se habló del presente, y aparece un nuevo actor, el obrero, es decir, no había aparecido en los libros anteriores. Y La razón de mi vida yo creo que cumplió más que una función de lectura, aunque se lo hace obligatorio, se lo hace obligatorio en apenas 2 sesiones de la Cámara, en el momento de su muerte anunciada. Yo creo que más bien fue ceremonial, litúrgico. Dice, no es que el libro no ingresara a las escuelas, pero más creo que con una vocación de liturgia, es decir, el libro como un ritual, como objeto de culto. ¿De religión? De una forma religiosa de sacralizar la figura de Evita, que fue lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Y si hablamos de un cuarto momento para ir cerrando de alguna manera, tendremos que hablar del momento en que los la letra se gritea, se convierte en los bytes de las computadoras, y aparece no solo en las computadoras, sino la difusión por parte del Estado, ahora ya no solo del libro o del cuaderno de útiles, sino la distribución gratuita de netbooks, y entonces el acceso a la lectura es ya no por la palabra impresa, sino a través de la pantalla, generando todo una discusión que ya había comenzado con el momento en que irrumpe la televisión, ¿no? La lectura, que es otra forma de lectura en pantalla. Es decir, en este momento estaríamos atravesando una circunstancia donde, junto con el libro, y con un falso debate, ¿no? Porque, es decir, se aprende más, se aprende menos, es decir, se aprende con el catecismo, se aprendía a leer, con los libros de Evita se aprendía a leer, y con la netbook o con el otro texto, igual se aprende a leer. ¿Qué atractivos son los debates y qué tristes los falsos debates? Es verdad. ¿Ah? Ahora, profesor Cucuza, buen día. Horacio, mi nombre, del Prado. La pantalla, no la televisión, la pantalla, como usted está diciendo. ¿De la computadora? Sí, de la computadora. Sí. ¿Obliga a leer y a escribir más? De hecho, hace que se lea y se escriba más. Es decir, paradójicamente, cuando se está diciendo que se lee menos, asistimos a momentos, a una época histórica donde nunca se leyó tanto. Y nunca tantos leyeron tanto, no solo por la pantalla de la computadora, sino por los mensajitos de texto. Es decir, se escribe y se lee mucho más que en cualquier otro momento histórico de la humanidad. Eso está buenísimo. Está buenísimo porque tiende... Bueno, está buenísimo. Lo que tiende es a desmitificar un poco una cosa de rechazo contra la escritura no celular, eso, la escritura en pantalla, en chat, o qué sé yo, porque... Las palabras, los conceptos, los pensamientos nos van a perseguir siempre por donde sea. Y no, es decir, evidentemente son otras formas de leer, otras formas de estructuración de la cabeza, cuyos resultados, de los chicos, cuyos resultados, cuyas consecuencias todavía se están discutiendo. Exactamente. ¿Qué va a ocurrir? O cómo van a encarar o ven el mundo los chicos que se han iniciado ya desde sus primeros años con las computadoras, bueno, todavía es una incógnita, no lo sabemos. Claro, que... Por lo pronto, la computadora ayuda, Google y demás los buscadores, a encontrar y a conseguir libros que de otro modo uno por ahí no los consigue. Por eso... Es una buena misión, eso es cierto. Facilitan el acceso y... siendo gratuitas y entregadas por el Estado, amplían o democratizan el acceso a las fuentes de información. Los defectos o los malos usos, malos no con un sentido moral, sino podían darse también con el libro en papel, es decir, la fotocopia, el pego y copia, no es un... No es malo porque está en pantalla, claro. No es algo específico de la... De la computadora, ya venía desde la época del libro, ¿no? Esta historia de la lectura en la Argentina es de Editoras del Calderón y la colección se llama Scripta Manent. ¿Por qué el nombre? Porque la colección es dirigida por un erudito español, Antonio Castillo Gómez, de la Universidad de Alcalá de Henares, y ellos se dedican fundamentalmente a la historia social de la escritura, es decir, corro el riesgo de que esto sea, suene muy... Son paleólogos, la paleología tradicionalmente era una ciencia auxiliar de la historia que comprobaba la veracidad, la autenticidad de los documentos, pero ellos le dieron un contenido social, histórico social, y convirtieron a eso que era una disciplina auxiliar en una teoría de la escritura y de las formas de acceso a la escritura de los sectores subalternos, utilizando sus términos. Profesor Cucuza, la última, una simple curiosidad, su codirectora Roberta Paula Sprechelburg, ¿es algo de Rafael, el dramaturgo, el actor? Sí, es la hermana. Es la hermana de Rafael. Ajá. Sí, sí. Bueno, han hecho un librazo, ¿eh? Bueno, le agradezco mucho. Nosotros a ustedes, muchas gracias. Gracias. Héctor Cucuza, profesor emérito de la Universidad Nacional de Luján, director de la compilación Historia de la Lectura en Argentina. Comienza Espacio Publicitario. Política y más lugar. Twitter, @ la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana Más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana Más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza andaluza. Mañana Más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana Más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Regalá libros, regalá Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, publicó Siglo XXI. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 48 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Año nuevo, vida nueva. La radio pública se renueva. ciclo de cine documental con debate en el Ecuni. Este viernes 14 a las 19 horas se proyectará el film 19 y 20, 10 años, realizado por la Asociación de Reporteros Gráficos sobre los trágicos días de diciembre de 2001, en pantalla grande y con entrada gratuita. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4-703-5089. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca en la noticia. En la noticia. En el día de ayer se llevó a cabo un encuentro entre el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y Antonio Caló, titular de la CGT, con el propósito de ir avanzando en lo que tiene que ver con tres temas básicos, que es salarios para el año 2013, ganancias y asignaciones familiares. La charla, bueno, los pormenores los podemos saber básicamente por las lo que nos ha dejado Antonio Caló en sus declaraciones, pero me están diciendo que tenemos ya un móvil, vamos a volver minutos después del móvil con este tema. Hernán Mundo, Francisco Balas te saluda, ¿cómo te va? Francisco, muy buenos días, estamos en el barrio de Villa Urbano, denuncia que están haciendo legisladores del Frente para la Victoria y comuneros de las zonas 8 y 9 de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la situación de carencia que atraviesa el Centro de Salud Cecilia Grierson, que en un principio iba a ser un hospital para el barrio de Villa Lugano y que finalmente terminó siendo un centro de salud integral, con lo cual atiende solamente casos de urgencia. Vamos a escuchar lo que está señalando Juan Cavandí, conferencia de prensa. Curiosa porque la Comuna 8, donde estamos ahora, donde está emplazado este centro de salud, que se pretende ser hospital y que nosotros reclamamos que sea un hospital, es la comuna donde más necesidad tiene de atención pública de salud. En otras comunas, como la comuna 2, la 13, escasamente su población llega a un 3% de aquellos que necesitan tener atención médica en un hospital público porque tienen una obra social o tienen una prepaga. Al contrario de esas comunas del norte de la Ciudad de Buenos Aires, las comunas del sur y en específico la comuna 8, casi un 42% de la población necesita atenderse en el hospital público. ¿Por qué? Porque no tiene otra cobertura de salud. Acá se triplica o se duplica, según las comunas del centro del norte de la ciudad, la cantidad de muertes cada 1000 habitantes en relación a las estadísticas de mortalidad infantil. Es imperioso y es urgente la necesidad de un hospital en Lugano, y el macrismo no asigna presupuesto para esto, no amplía las obras que tiene que ampliar, las etapas para que esto sea un hospital. Eso simplemente es un centro de salud, incluso el cartel mismo de la fachada dice que es un centro de salud, o sea que no hay discusión, el macrismo sigue diciendo que esto es un hospital y es un centro de salud porque hasta el cartel mismo lo dice, porque además no tiene las prestaciones suficientes para dar la categoría o el estatus de hospital, y la comunidad de la sociedad de la comuna 8 necesita un hospital. Entramos a la palabra Juan Cavandí, lo cierto es lo condensaba en lo que señalaba en esta respuesta que nos daba respecto de cuál es el estado de situación de este centro de salud, que debió ser un hospital, que no tiene la complejidad, no tiene el traslado de ambulancias para que los vecinos de Villa Lugano, con las carencias y las necesidades del caso, puedan atenderse con la premura y la complejidad que así lo merece. Y respecto también a lo que indicaba el legislador, lo mismo ha dicho María José Lubertino, diputada del Frente para la Vivienda en la Capital Federal, la falta de una partida presupuestaria específica para este centro de salud, lo comprendido en el presupuesto 2013, que tiene tratamiento y que va a tener tratamiento el día jueves en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hernán Mundo, del móvil de la radio pública ahí en Villa Lugano, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande, adiós. Hoy los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Termino con eso que habíamos empezado, la reunión que tuvo lugar ayer entre el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de Antonio Caló, en la que participaron también José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, Andrés Rodríguez de UPCN y la ministra de Industria, Débora Giorgi. Con este objetivo, también la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. El objetivo es ir pensando el 2013 en términos de paritarias, asignaciones familiares y mínimo imponible, ganancias. Salieron bastante conformes de una reunión en la que se están estableciendo algún tipo de acuerdos, como por ejemplo una sugerencia sobre el aumento que debieran tener las paritarias. Hago un paréntesis porque ya al instante de que trascendió esto, Hugo Moyano salió a decir que las paritarias no tienen piso ni techo, que estos son libres. Esto sucedió también a principio del año pasado. Es lógico que cualquier gobierno, a partir de sus autoridades del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Comercio Interior, sugieran acuerdos o puntos o porcentajes a consensuar entre las partes, porque un aumento salarial en paritaria está dentro de un contexto de una macroeconomía que es imposible de negar. No es imponer a la manera reduccionista con la que salió a responder ayer Hugo Moyano un tope, un límite, de ninguna manera. Son aproximaciones que se empiezan a trabajar con los distintos sectores de la producción y del trabajo para ver qué se consensúa, y porque aparte hay que consensuar otras cosas, que es cómo actualizar el mínimo imponible para que deje de pesar en el salario de los trabajadores. Y aquí hay un dato importante que puede ser una combinación de establecer o intentar un acuerdo de un aumento para el salarial, quizás de un porcentaje un poco menor al que fue en los últimos años, que rondaba el 25, quizás un poco más cercano, digamos, al 20, pero con la opción de poder subir bastante más de lo previsto el aumento al mínimo imponible, el impuesto al mínimo imponible. Con lo cual se compensaría que quizás no hay una erogación muy grande por parte de la patronal, de los sectores, y sí una pérdida de recaudación del Estado, porque si se aumenta